galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets ta historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, ya sabéis que cuando oís esta preciosa sintonía estáis llegando a vuestro sitio, a los ámbitos de la memoria. Que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Un territorio, una trinchera desde donde defendemos programa a programa la memoria frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder. El engaño, la complicidad de los genocidas. Como sabéis, estamos cada 15 días aquí en la 97 Irratia, la radio que sueña. Final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Y hoy, el programa de hoy cuenta con la presencia aquí en nuestra línea telefónica de dos personas que trabajan fuerte por la memoria. El primero es Luis Puigcercós, a quien llamamos Puchi, amigo Puchi, que ya ha estado antes en este programa presentando otro libro y que ahora viene aquí para hablar precisamente del último que ha publicado. Un ingente trabajo, se titula Presos del franquismo, de la A a la Z, la represión de la dictadura entre 1963 y 1977. Tan ingente el libro, la investigación que ha hecho Puchi, que en él aparecen 14.000 nombres de presos y presas, incluso pequeñas biografías de algunos de ellos. La otra persona ha estado esta semana también en los medios de comunicación, es Paqui Maqueda, esa que cuando sacaban entre gallos y medianoche intentando pasar desapercibidos, cuando sumaban el cadáver del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla, ella en aquella plaza le estaba esperando para gritarle a la cara lo que le gritarían sin duda los más de 45.000 asesinados bajo el mandato de este hombre en toda Andalucía. Y qué decir, también se lo gritarían sus familiares. Cientos de miles de personas se sumaban sin duda a ese grito, a esos gritos que Paqui lanzaba en esa calle para despedir a ese genocida. También estará con nosotros aquí para una pequeña entrevista, cómo no, en la memoria. Con la luna de noche y antes de tocar día. Presagio funesto, cruza el patio una sotana. Sale de la sacristía y a la luz de una farola, mientras reza un padre nuestro, va montando su pistola. Aunque la noche vive en vilo la alborada, más negra aunque su alma va su pistola cargada. Aún de noche no hay mañana. Cruza el patio una sotana, ahí va el padre Rodríguez, es el verdugo de Ocaña. Bueno, acabamos de escuchar este tema cortito, pero bonito y sugerente. Este tema, que es un tema que aparece en un disco que se titula Que el tiempo no se borre. Este disco es un disco editado por Bernardo Fuster, alguien al que seguramente conoceréis mucho más, aquellos que tenéis esa memoria antifranquista, esa memoria de la lucha antifranquista, vinculada en muchos casos también, o adornada en muchos casos también, esa pelea con temas musicales, le conoceréis más bien con el nombre de Pedro Faura, que era aquel que editó en los años de la postrimería de la dictadura franquista, los últimos años de esa dictadura, y los primeros de eso que llamaron democracia, un par de discos con muchos temas que invitaban a la lucha, primero contra el régimen y segundo contra la trampa de hacer permanecer el régimen disfrazado de democracia. Pedro Faura tiene muchos temas en su haber, como os digo, será conocido seguramente por muchos de vosotros, y este tema era uno de los que aparecía en uno de esos discos que en junio del 2021, del pasado año, ha vuelto a ser reeditado, remasterizado, como se dice ahora, con la colaboración de diferentes músicos y, bueno, con una calidad quizás mejor a aquellos vinilos o aquellos cassettes con los que lo escuchábamos en esos últimos años de la década de los 70 y primero de los 80. Pedro Faura es sin duda conocido también para la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Este hombre ya estuvo aquí en el programa de la memoria hace unos cuantos meses para darnos a conocer un libro, el anterior libro que había publicado, que se titulaba Propaganda ilegal, itinerario de prisiones. Y él es, pues, Luis Porcercús, conocido también por Pucci, nuestro amigo Pucci, al que volvemos a agradecer encarecidamente su disposición para estar aquí en este programa de la memoria. En este caso, para traernos un nuevo libro que supera sin duda al anterior. Este nuevo libro se titula así: Presos del franquismo, de la A a la Z, la represión de la dictadura desde 1963. Hasta 1977. Y es un libro que podríamos casi catalogar de mastodóntico, de enciclopedia de la represión, porque en él sale a la luz por primera vez el listado más completo, y así lo dicen incluso medios de comunicación bastante, vamos a decir, sosegados, el listado más completo de luchadores antifranquistas encarcelados por aquel régimen, con una cantidad que es ni más ni menos de 14.000 nombres. Una labor titánica, Pucci. Pues sí, buenas tardes a todos los oyentes y a ti primero. Empezando por lo que has dicho, efectivamente, Bernardo Fuster, más conocido, vamos, yo le conozco y le llamo Pedro Faura. Está claro que es un camarada que estuvo conmigo en el FRAP, en el PCML, y es, pues, también parte de nuestra memoria andante y es un musicazo, ¿no? Y efectivamente, a lo que te referías por el libro, vamos, indudablemente este título que has dicho trasciende a lo que es normalmente un libro, ¿no? Un libro, esto no tiene que ver casi nada con un libro, esto es un estudio historiográfico, esto es una parte de nuestra historia, ¿no? De la historia de la represión, de nuestra memoria, ¿no? Y como tú hubieras dicho, hay 14.000 nombres referenciados y las cárceles donde estuvieron presos. Además, algo importantísimo es que hay unas 300 fotos de presos y presas dentro de las cárceles donde cumplieron condena, ¿no? Sí, desde luego es un libro muy completo. Es un libro que son casi, o sin decir casi, 700 páginas, como bien dices tú, 14.000 nombres y un sinfín también de fotografías. Un trabajo de documentación, pues, ingente. De todas maneras, hay tres palabras, por lo que he ido mirando y lo que he ido viendo a lo largo del libro, y que subrayas tanto tú como también en alguna referencia que en algún medio de comunicación ha hecho a tu libro, hay tres palabras que son fundamentales para realizar toda esta labor. La primera es la comunicación, porque también se dice o dicen que tú no has tirado para nada, no has estado en ningún archivo. Efectivamente, este es un trabajo, como yo le digo, un trabajo de base, ¿no? De trabajo. Quiero decir, yo empecé a hacer este libro, a recopilar los nombres, pues casi desde que salí de la cárcel en el 75, y sobre todo y fundamentalmente cuando se creó aquella época para olvidar, ¿no? La transición, ¿no? Aquella nefasta transición que más que nada fue un, pues más que una transición, fue una transacción, ¿no? Ahí hubo cambio de cromos, ahí hubo pactos inconfesables, que demostró que de lo que queríamos muchos de que iba a ocurrir, de recuperar la memoria de aquellos que habían luchado contra el franquismo, pues fue todo lo contrario. Lo que se hizo fue pasar página, pero con la particularidad de que no solo se pasó página y se borró a los miles de luchadores y luchadoras que habían estado luchando contra el franquismo, sino que además se hizo una ley, digamos, que lavaba el pasado de aquellos torturadores, jueces y militares represivos, ¿no? Efectivamente, y además, algo importante, ¿no? El trabajo al 100% lo he hecho hablando con antiguos compañeros y compañeras que estuvieron presos en alguna de las cárceles en las que yo estuve, en Carabanchel, Palencia o Jaén, y a su vez estos compañeros me daban otros nombres, ¿no? Pues de compañeros de otras cárceles en las que yo no había estado, como Burgos, Barcelona, Ocaña o el Puerto de Santa María, ¿no? Entonces, claro, fue un trabajo muy bonito, muy pesado, ten en cuenta que este trabajo me costó 14 años. O sea, recopilar estos 14.000 nombres me costó 14 años, ¿no? Y lo más importante, intenté recurrir a la administración para que me diese algunos nombres, sobre todo de presos que habían, los que llamamos vulgarmente los domingueros, ¿no? Los multeros, más bien, ¿no? Que era gente que les habían puesto multas de 100 a 300.000 pesetas y al no pagarlas pasaban un mes a tres de cárcel. Entonces, tengo que decir, casi con vergüenza, que no me dieron ni un solo nombre. Me dieron muy buenas palabras, eso sí, pero no. Elogiaron el trabajo que estaba haciendo, pero dijeron que no había, que se habían perdido, que se habían quemado no sé qué archivos, que estaban perdidos, en fin, ni un solo nombre. Entonces, recurrí fundamentalmente a la memoria de antiguos presos y, sobre todo, a entidades memorialistas, pues pueden ser el Partido Comunista, anarquistas, y sobre todo, alguien que colaboró mucho con el trabajo fue la Fundación Euskal Memoria, ¿no? Euskal Memoria, que también ha hecho un libro hace poco que se llama Askatasun Aizea, Vientos de Libertad, ¿no? Que recogen los 9.000 y pico nombres de presos vascos, ¿no? Desde el 58 hasta el 2000 y pico, ¿no? Y entonces, pues ahí se volcaron también conmigo. Y esto que tú planteas de comunicación, yo creo que sobrepasa el terreno de simplemente dar unos nombres. Ha sido una colaboración tan importante que nunca antes se había hecho. Quiero decir, históricamente siempre se ha hablado de las peleas históricas entre comunistas y anarquistas, con los nacionalistas, con los trotskistas. Y este libro parece ser que de alguna manera ha aunado voluntades y han colaborado en este proyecto tan bonito, tan completo y tan importante para nuestra memoria, ¿no? O sea, quiero decir que en ese trabajo hayan participado comunistas, nacionalistas, anarquistas, trotskistas y de todos los partidos antifranquistas, yo creo que es lo más importante que se ha conseguido, que he conseguido en este libro, ¿no? Hablabas tú antes de la importancia que tenía también las imágenes que también van adosadas o van completando esos listados de nombres, esas imágenes que en muchos de los casos son fotografías sacadas desde la prisión, es decir, desde el interior de la propia prisión. ¿Cómo has sido capaz de recolectar toda esta cantidad de imágenes? Bueno, pues en el mismo sentido que los nombres, ¿no? Generalmente, compañeros con los que hablaba para que me diesen nombres, pues algunos de ellos decían, oye, yo tengo una foto, yo tengo dos, yo tengo 20. Y entonces pues empezaron a mandarme fotos que la mayoría están tomadas el Día de la Merced, que como sabéis, el Día de la Merced es la Virgen de la Merced es la patrona de los presos. Entonces, ese día en todas las cárceles dejaban pasar a los familiares, ¿no? Con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, en un caso. Ese día autorizaban a pasar una cámara fotográfica con la que hacer fotos con la familia, ¿no? De hecho, el libro está salpicado de fotos de presos con sus niños, sus niñas, ¿no? Salvo en el caso de la cárcel de Carabanchel. En la cárcel de Carabanchel, en el año 73, un grupo de compañeros del FRAP metimos una cámara clandestina en la cárcel de Carabanchel, ¿no? A través del locutorio de abogados. Entonces yo tuve el privilegio de ser el que habló con su abogado y pasé esa cámara tan maravillosa, ¿no? Que aparece también fotografiada en las páginas del libro. Entonces en Carabanchel en concreto se hicieron 120 fotos clandestinamente, pero no solo clandestinamente, sino teniendo el máximo cuidado de que no cayesen en manos de los funcionarios, porque nos hubiese acarreado sanciones, represión, celda de castigo, en fin, y algunas cosas más. Entonces, claro, las fotos se hacían en unas condiciones de clandestinidad increíbles. O sea, las fotos no las hacía un compañero, sino un compañero en medio de un grupo de 5 o 6 compañeros que le hacían, digamos, que le tapaban la visión a los funcionarios y a los chivatos, ¿no? Que había, que la cárcel estaba plagada de chivatos. Y así durante un mes pudimos hacer esas 120 fotos maravillosas que ya forman parte de nuestra memoria, ¿no? Que sí, pues son fotos con una importancia increíble, porque ya claro, no son simplemente las personas que aparecen en la foto, sino lo que hay detrás, ¿no? La historia de las fotos, ¿no? ¿Qué gente hay detrás de cada foto, ¿no? ¿Cuántas vidas? ¿Qué vidas? Gente que luchó contra el franquismo, gente del FRAP, del PCE, de ETA. O sea, todas esas fotos es una historia paralela, ¿no? Es decir, el que ve esas fotos está viendo historia, está viendo lucha, está viendo riesgo, ¿no? Porque claro, ahí estábamos todos corriendo un riesgo, tanto el que tomaba la foto como el que posaba para la foto, ¿no? Pero bueno, así se consiguió esas 300 fotos, más o menos, que ilustran las cárceles del libro y que, bueno, no son todas las cárceles, ¿eh? Porque, por ejemplo, de Ocaña no hay ninguna, del Puerto de Santa María tampoco hay algunas, porque eran cárceles más represivas, ¿no? O sea, que si hay cárceles, hay fotos de las cárceles de Teruel, de Barcelona, del psiquiátrico, de Carabanchel, por supuesto, de Segovia, de Jaén, de Palencia. Pero bueno, es un complemento, ¿no? O sea, un complemento importante. Bueno, en cada nombre tú intentas también adosar una pequeña biografía, unas pequeñas referencias biográficas de cada preso. En unos casos son más amplias, en otros casos mucho más escuetas, pero en cualquier caso cada nombre suele ir con su, bueno, sobre todo con su procedencia y con su militancia, con su organización política a la que pertenecía y por cuya actividad estaba preso o presa, ¿no? Sí, exacto. Si hay que decir, eso es un trabajo adicional que me fueron dando los mismos compañeros con los que hablaba, ¿no? E incluso la parte más bonita de ese trabajo no fue tanto que me diesen listados de presos, ¿no? Sino que luego esas mismas listas se las volví a mandar a ellos para que corrigiesen o ampliasen, ¿no? Sobre todo tuve algunos problemas curiosos, ¿no? E incluso graciosos con los nombres vascos, ¿no? Porque claro, la TX, una serie de nombres. Por ejemplo, a mí hay mucha gente que me llama Pucci desde la cárcel, ¿no? Porque allí me lo puso un preso de ETA que no supo pronunciar mi apellido, ¿no? Y entonces, claro, mucha gente escribe Pucci con CH, cuando en realidad el compañero que me puso Pucci, un chico de ETA y Manuel Urrutia, era con TX, Pucci TX, ¿no? Entonces, claro, estos años han servido para ir corrigiendo, ampliando y mejorando todas las procedencias de esos compañeros. Pero la parte más importante, o una de las más importantes del libro, es que al final aparecen las biografías de 200 compañeros y compañeras que, habiendo pasado por la cárcel en esos años, ya no están entre nosotros porque han muerto, pues, de muerte natural, digamos. Por ejemplo, unos que han muerto hace poco, además, por el COVID, ¿no? Ha muerto, pues, el chato Galante, pues uno de los que ha muerto hace poco. O sea, todos son muertos que han muerto, digamos, en su cama, ¿no? Porque luego los otros, los que murieron violentamente bajo las balas o las torturas de la dictadura, esos están en sus secciones, ¿no? Secciones que en el caso de las torturas llegan a tener un número importante, o sea, 1.500 nombres de torturados. O sea, sus nombres, sus procedencias, quién, dónde fue el torturado, quién fue el que ejerció esas torturas, ¿no? Entonces, en general, pues es un enorme diccionario de la represión. O sea, hay gente que ya lo denomina el abecedario de la represión, ¿no? Al principio de la entrevista, Pucci, poníamos ese tema de tu compañero de militancia, de Bernardo Fuster, Pedro Faura, dedicado a una de esas cárceles que aparecen referenciadas en tu libro, la cárcel de Ocaña. Vamos a poner ahora otro tema de un cantautor andaluz muy, muy conocido en alguna época. Para mí, desde luego, que me gusta el flamenco hasta donde me gusta, me parece un cantautor y un cantaor fundamental y de un sentido exquisito, tanto cantando como por las letras que canta. Él se llama Paco Moyano, es un hombre andaluz de Alhama de Granada, nacido en 1951, militante comunista desde la clandestinidad y que allá por los años 70 pues, se había trasladado a Madrid para trabajar y allí en Madrid participaría activamente en los movimientos políticos mientras iba haciendo su carrera, su recorrido como cantador flamenco. Este hombre, Paco Moyano, fue detenido en varias ocasiones, teniendo incluso sobre su cuerpo varios momentos de torturas y de grandes palizas por parte de los policías de la DGS, ahí en la Puerta del Sol, en ese sitio de tan triste recuerdo que es la Puerta del Sol. Y este hombre, Paco Moyano, pues entre sus temas canta, tiene un tema precioso que se llama Militante. Él fue detenido a finales de los años 70, principios de los 80, acusado de ser militante de una organización que se llamaba Pueblo y Cultura, que la policía vinculaba al entonces, vamos a decir, que estaba comenzando un poco a ser conocido públicamente, el PCR y luego también ese brazo armado que tuvo el PCR, que eran los Grapo. Bueno, Paco Moyano fue acusado de haber participado en el secuestro del famoso Oriol y Urquijo, creo que se llamaba, y detenido y torturado, encarcelado también por eso. Luego fue puesto en libertad, pero este hombre siempre continuó con esa ideología comunista y con su implicación en movimientos sociales, poniendo al servicio de esas luchas lo que él mejor sabía hacer, que era cantar, escribir esas canciones y cantar. Este libro que tú has escrito, 14.000 nombres, 14.000 personas privadas de libertad por la dictadura franquista, son 14.000 personas que ejercieron en un grado o en otro, en un momento de sus vidas que les llevó después a la cárcel, eso que se llama militancia, es decir, el compromiso con unas ideas, con una organización, con un quehacer en aquel momento contra la dictadura fascio-franquista. Paco Moyano, este hombre del que hablaba antes, tiene una canción que se llama así, Militante, que va dedicada a los 5 fusilados el 27 de septiembre de 1975, pero que aquí, por extensión, queremos hacerla llegar un poco a cada nombre de esos que aparecen en tu lista. Vamos a escucharla y después de oír ese precioso tema de Paco Moyano, pues seguimos un ratito más con lo que tú tengas que contarnos sobre tu libro. ¿Te parece, Pucci? Estupendo. Pues allá vamos. Thank you. y en un campo de trigo una espiga y a la amapola vistiendo la estaca. Ay, que le gustaría ser como las flores que hay en el arroyo para alimentar y a las voladoras que vendrán al alba y al sol y a la lluvia volar y volar. Sombra de cárcel le sigue y un olor a cadena hasta el final y hasta el triunfo que buscan valientes, mas en el sufrir quien le apoyará solidaridad. Y al hermano caído en la lucha, prestémosle nuestro calor fraternal. Y al hermano caído en la lucha, prestémosle nuestro calor fraternal. Era la maravillosa voz y la maravillosa letra, hay que decirlo, de Paco Moyano, que hablaba precisamente de eso, del hermano caído en la lucha, un momento, unas situaciones muy emotivas también dentro de esas cárceles y que para ti, desde luego, seguramente han vuelto a tomar cuerpo recorriendo esa multitud de nombres que son puntitos, estrellas en ese camino de represión en el que tú también estuviste metido. ¿Qué has sentido, Pucci, al remover, al hablar, al comunicar, al tener esa transmisión de ti hacia ellos y de ellos hacia ti, con todos esos nombres de esas personas, algunos de ellos que han compartido momentos muy duros contigo? Pues por supuesto, o sea, sí, yo creo que ha trascendido la comunicación, el contacto que he tenido muchas veces directo con muchos de nuestros compañeros y compañeras, ha trascendido a lo que era físicamente el libro. Perdón. Para mí ha supuesto, de alguna manera, seguir militando. O sea, yo no milito en ningún partido desde que salí de la cárcel, pero sí he seguido militando en lo que yo llamo ampliamente la memoria. O sea, mi militancia está en la memoria, aunque no tenga siglas, aunque no tenga ningún apartado organizativo, sí sigo militando en la memoria. ¿Qué significa haber contactado con todos estos compañeros, de algunos que hacía 50 años que no los veía, ¿eh? Curioso, ¿eh? Algunos. Pues algunos de Carabanchel, Pachi Biscuit, en su día Carmelo Carito Arandía, Garnacho, en fin, y Manolo Urrutia, muchísima gente de ETA, del PC, antiguos compañeros míos del FRAC que no veía hace 50 años, ¿no? Para mí ha sido remover aquello, ¿no? Revivir aquello. Yo me enorgullezco, estoy muy satisfecho de no haber sido de la cantidad de gente que ha pasado página, ¿no? O sea, que se ha arrepentido de haber militado y haber pasado por la cárcel. Yo, al contrario, yo estoy muy orgulloso de haber militado y haber pasado por la cárcel. De hecho, digo con frecuencia que todas aquellas vivencias, todos aquellos años, ¿no?, del plomo, de las torturas, del riesgo, ¿no?, consiguió hacer de mí una mejor persona y un mejor militante, ¿no? Yo creo que con eso se resume todo. Yo sigo siendo aquella buena persona y sigo siendo aquel buen militante, ¿no? Este libro recorre 14.000 nombres de todo el Estado, pero hay una parte importante, como tú decías, quizás por la colaboración de esta asociación Euskal Memoria de Euskal Herria, que te aporta también los nombres y las referencias de miles y miles de militantes y de militantes vascos y evidentemente militantes vascos que han pasado por prisión y que tiene también un importante momento en tu libro. un capítulo al que tú titulas Vascos en prisión, un bucle histórico. Sí, ese artículo realmente es una introducción que hizo para el libro dentro de la colaboración que han tenido organizaciones como y fundaciones. Ese artículo lo escribió Iñaki Egaña como representando a la Fundación Euskal Memoria, ¿no? O sea, es uno de los artículos, es una de las bases, ¿no? También hay otro de Podemos, otro del Partido Comunista, otro de alguna asociación memorialista y otra de una fundación, la Fundación Federico Engels, ¿no? O sea, quiero decir, esas introducciones forman parte de la gran colaboración que he tenido para hacer este libro, ¿no? Y me vas a permitir que te comente algo que antes lo tenía que haber hecho y se me ha pasado. Son 14.000 nombres, pero por mi parte sería ingenuo pretender que ya están todos los nombres. O sea, ni mucho menos. Esa era una de las preguntas que te iba a hacer, evidentemente. Claro, ¿consideras que están ahí todos? Desde luego que no. Claro. Según dijo en su momento algunos compañeros que han escrito libros, ¿no?, sobre cárceles o sobre presos, se estima que los presos que pasaron por la cárcel del 63 al 77 son unos 50.000. 50.000, ¿eh?, en esos pocos años. Si ahí quitamos los que yo considero o se consideran que son los multeros, aquellos que estuvieron de 1 a 3 meses por no pagar las multas gubernativas, pues nos quedarían unos 20.000 presos. ¿Qué significa esto? Pues que digamos que en este listado amplio de presos del franquismo de la A a la Z faltarían unos 5 o 6.000. ¿Cuál es la parte importante de este libro? Pues que ha servido para remover todavía más la memoria de aquellos que lucharon y no quieren olvidar. El libro ha salido hace un mes, casi un día más, un día menos. Pues desde entonces, muchos compañeros y compañeras que se han visto reflejados en el libro empiezan a valorar que hay algunas faltas, hay gente que falta. Y me han empezado a mandar más nombres. De hecho, ahora mismo tengo unos 450 nuevos nombres a añadir a una posible y casi segura segunda edición. Entonces, claro, es importante que haya aparecido este libro porque es, aparte de ser un sentido homenaje a los que lucharon, es una forma de que no olvidemos nunca lo que el franquismo hizo con la gente que luchó, ¿no? Y entonces, gente que incluso en su momento vio las listas, vio los listados, ahora, al verlo impreso, le trae a la memoria, recuerda nuevos nombres, ¿no? Nombres importantes. Nombres también, pues igual, en el mismo sentido, pues sobre todo de ETA y del PC, porque del FRAP tengo casi todos, ¿no? Porque, no sé, quizás estaba más cerca de la militancia pues, con mis camaradas, con mis compañeros, pero sí, la mayoría de los que me están pasando son gente de ETA y gente del PC. O sea que el libro más que fin de nada puede ser el comienzo quizás de algo más grande, ¿no? Tirar del hilo. Exacto. Incluso te digo algo más importante, ¿no? Se lo digo a todos los que nos están oyendo. Hace unos meses, Bolaños, el ministro de la presidencia, comentó que estaban intentando recopilar los no sé cuántos miles de nombres, 30.000 creo que dijo, de nombres de presos que estaban en el archivo de Alcalá de Henares. Bueno, sí. Bueno, ahí también recurrí yo y no había nada. Pero bueno, él dice que sí, que hay 30. Él lo sabrá porque está en el poder. Él forma parte del claro, del sistema. De los que tienen la llave. Exacto. Y entonces dijo que había 30.000. Luego matizó. Claro, pero los 30.000 no son todos presos políticos. No, hay algunos que son objetores de conciencia, que había que quitarlos. Otros que son presos sociales, que había que quitarlos. Otros encausados por motivos de LGTBI, que también había que quitarlos. No sé cuántos presos políticos van a dejar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es un deseo que él tiene, o por lo menos de cara a la galería. Yo todavía no lo he visto y me temo que no lo veré. ¿Sabes por qué? Porque desde hace 47 años que murió Franco. 47 años. Y en ese tiempo nadie, sea oficialmente, ¿no? A ver, no digo de PP, lo digo la gente del PSOE que ha estado en los diferentes gobiernos, nadie se ha preocupado, nadie, nunca, de intentar escarbar, de intentar poner negro sobre blanco los nombres de aquella gente, ¿no? Y bueno, pues he tenido el privilegio de hacerlo yo, en colaboración con tantos cientos de compañeros. Que, por cierto, al principio del libro hay un par de páginas, ¿no?, donde yo agradezco a algunos de los compañeros y compañeras que me he acordado que me han dado nombres, ¿no? Pues ahí salen 100 y pico, 200 nombres de compañeros que, una vez más, reitero mi agradecimiento, pero no solo porque me han dado nombres, sino porque siguen teniendo encendida la llama de la lucha, la llama del recuerdo. O sea, quiero decir, para mí, lo más grave que se puede hacer, lo más grave, ¿eh?, fíjate en lo que te digo, lo más grave que se puede hacer con una persona que ha luchado es olvidarle. Eso, para mí, me parece que es la mayor tortura que puede haber para una persona, que haya luchado y que no le reconozcan esa lucha. En el libro hay un capítulo, 14.000 nombres a lo largo de 700 páginas, casi 700 páginas, pero hay un capítulo de casi 100 que tú escribes, pones bajo un título, Los imprescindibles. ¿Por qué? Claro, es lo que te comentaba antes. En este recorrido, largo recorrido que he tenido a lo largo de los años buscando los nombres de los presos y presas, con cierto pesar me encontraba con que alguno me decía, oye, falta este nombre, ponle en tal cárcel, pero ya no está con nosotros porque murió el año pasado de cáncer, por ejemplo. O hablas de este compañero pero que ya no está. Entonces, claro, me encontré con muchos nombres de compañeros y compañeras que ya no estaban entre nosotros. Pero claro, ahí di yo un pequeño paso más. Quiero decir, ya no me limité en estos casos, en los casos de compañeros que habían muerto. Ya no me limité a poner un nombre y unos apellidos o una militancia, sino que me preocupé de saber algo de su vida, algunas pequeñas pinceladas, ¿no? Sí, sí. Lo que son pequeñas biografías. O sea, y la foto adosada. No son grandes biografías, pues son biografías pues de compañeros, incluso con los que he compartido cárcel, ¿no? Por ejemplo, pues en los de Carabanchel, pues está Malvin, está Goitia, pues son compañeros con los que he compartido cárcel, ¿no? Por ejemplo, digo en Carabanchel, ¿no? Y entonces, yo de algunos sabía muchas cosas porque me las contaron ellos en su momento. De otras hablé con su familia o con compañeros de militancia, ¿no?, que hicieron posible redactar esas pequeñas pero intensas biografías. ¿Y por qué los llamo imprescindibles? Pues porque es que resulta que todos los que luchamos contra el franquismo fuimos imprescindibles. Hoy lo que tenemos en este país, nos guste o no sea poco, esta democracia o lo como se le quiera llamar, ha sido posible gracias a la lucha. Gracias a la lucha. Pero claro, no voy a poner biografías de los 14.000, sería imposible, o sea, ni con 20 páginas, tomos de las páginas amarillas de la Telefónica. Entonces, claro, tenía que elegir. O hacía biografías de gente viva todavía, o recurría a lo más normal. Gente que nos ha dejado, gente que tiene que tener una huella indeleble, y es, pues, los 200 nombres de los compañeros que he puesto esas pequeñas biografías que indudablemente van un paso más allá a la aparición de una simple línea, ¿no? Como tú has visto en el libro, línea con sus apellidos, sus nombres, procedencia y cárcel donde estuvo y militancia, ¿no? No. Para mí importante lo otro, ¿no? Importante unas frases, una pequeña biografía, ¿no? Que, por supuesto, gente que los ha conocido han reconocido que es importante, o sea, no es una gran biografía, algunos precisaban de más espacio, ¿no?, mucho más espacio, y otros, pues, menos espacio, pero porque no había más, pero porque el libro está dedicado a listas, listados de los presos, ¿no? Pero que, indudablemente, para mí, esa sección de imprescindibles de gente con la que hoy no sería posible lo que hemos hecho sin haber tenido su lucha. Para mí es una sección muy bonita, entrañable, y oye, ¿y por qué no decirlo? Que parece que esta frase, esta palabra es que nos da miedo. Es una sección revolucionaria. Coño, pues si no nos tiene que dar miedo esa palabra, que hay gente que la coge con pinzas, ¿no? La revolución de octubre, la revolución rusa, no. Eso es revolucionario. Reconocer gente que luchó y cayó, eso es revolucionario. Eso es la memoria histórica. No la memoria democrática, la memoria histórica con mayúsculas, ¿no? Bueno, Puchi, para ir terminando, cerrando ya esta pequeña gran entrevista, preguntarte una cosa. Los compañeros, la gente, los oyentes, los seguidores de este programa de la memoria que quieran tener este libro, este maravilloso libro, entre sus manos, ¿dónde o cómo lo pueden conseguir? Sí, pues, hombre, yo creo que sería ingenuo por mi parte pretender que todas las librerías de todo el país tengan este libro, pero por una razón muy sencilla. O sea, no es un libro común y corriente, no es una novela, o sea, no es una historieta de aventuras, es un libro de historia. Entonces, hay librerías que lo van a tener y otras que no lo van a tener. Por ejemplo, me consta que la distribuidora nuestra ha llevado algunos libros a Euskadi, a Chalaparta, otros a Cataluña, en Virus, y muchas librerías, Y si no lo tienen, pueden pedirlo, ¿eh? Pueden pedir. Si ¿Hay alguna problema. Forma de contacto contigo o con alguien para pedirlo a través de un correo electrónico, de alguna forma de...? Pues sí, por supuesto, o sea, yo encantado, o sea, yo voy a daros, más que nombre, bueno, puedo darlo, pero si alguien no lo sabe hacer, mi correo es luispuizercus, todo seguido, @yahoo.es, y mucho más sencillo por el teléfono, 676-326567. En este caso, si me lo piden, tengo la deferencia de, aparte de firmarles el libro, mandárselo sin gastos de correo. O sea, que decir, los gastos de envío van por mi cuenta. Pues ya lo sabéis, todas y todos. Ahí tenéis este listado, 14.000 nombres de los presos políticos de la dictadura franquista desde 1963 hasta 1977. Como bien dice Pucci, no son todos, pero son una buena parte. Siguen el trabajo de recolectar todos esos, de recabar todos esos que quedan, y siguen el trabajo de ese trabajo, valga la redundancia, imprescindible en el terreno de la memoria. Esa memoria que, como este programa, también la que hace Pucci, es una vacuna, es una defensa contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Ese poder que, en vez de acabar con la dictadura franquista, ha seguido la transmisión de muchos de sus valores y, sobre todo, de toda su impunidad 50 años después de la muerte del dictador. Contra ello luchamos aquí, desde este programa, y contra ello también lucha Pucci con este libro y con todos los que ha escrito anteriormente. No nos queda más que despedirnos de ti, Pucci, y vamos a hacerlo también con un tema musical de ese amigo, de ese camarada tuyo, Bernardo Fusté, Pedro Faura, que también aparece en su disco Que el tiempo no borre, y que se titula Nunca podrán parar la primavera, porque de eso se trata lo que decimos en este programa y lo que tú dices con tus libros y con estos nombres. Los sueños que estuvieron en todos esos de los que tú hablas y de los que hablamos nosotros siguen pendientes de realizarse, y en ello estamos, preparando el camino nuevamente. Muy bien, compañero. Podrán parar la primavera, aunque nos vean a golpes abatidos. Podrán vernos sin voz, mas no vencidos. El silencio solo es un tiempo de espera. Sé que dirán que estamos hoy tan solos, que vivimos a merced del desconsuelo, que somos un rumor a contrapelo, que no respeta ley ni protocolo. siembran el terror en su agonía. Quieren cortar las alas a la vida, nos levantan paredones en su huida, intentando acallar la rebeldía. Pero nunca podrán parar la primavera. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Esta que acabamos de escuchar es una perla que sirve de presentación de quién es el hombre que lo dice. El hombre que hablaba en 1936, días después del golpe de Estado contra la República desde Radio Sevilla, era el general Queipo de Llano, ese que acaba de ser exhumado esta pasada semana de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Este hombre, ha sido guardado durante más de 80 años con todos los honores institucionales, incluso al no ser removido de ahí hasta este día pasado, pero a la hora de despedirse, a la hora de sacarse aquello que parecía que iba a ser algo que iba a pasar sin pena ni gloria, se ha visto reflejado en los medios de comunicación gracias a la actitud y a la voluntad de una persona. Esta persona es Paqui Maqueda. Ella es presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Sevilla, Nuestra Memoria, y es también familiar de represaliados. Ella estaba en la plaza esa, entre gallos y medianoche de madrugada, esperando a que Queipo fuera exhumado, sacado de su sitio, para decirle a la cara, para gritarle a la cara, no solamente a Queipo, sino a todos que lo habían mantenido allí durante tantos años, lo que es una verdad incontestable, que era simplemente un asesino, con mucho poder, pero un asesino. Al otro lado del teléfono tenemos a Paqui Maqueda y con ella vamos a hablar, agradeciéndole, por supuesto, su disposición a estar aquí en la 97, en este programa de la memoria, en este programa que es eso, una trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Hola, Paqui. Hola, ¿qué tal? Encantada, porque los míos son trincheras, o sea que genial estar aquí, agradecida además. Pues entre combatientes de la memoria, que es como nos consideramos, la trinchera desde luego es nuestro sitio natural. Sí. La pregunta que te quiero hacer, no tenemos mucho tiempo, es una entrevista pequeñita, previa, como te decía antes, para otra mayor que no tardará en llegar. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a estar tan atenta como para poder amargarle en la despedida a Queipo de Llano? Bueno, yo tenía que estar allí. Yo soy familiar de víctimas, pertenezco a las filas del Movimiento Memorialista de Sevilla. Hace años que venimos señalando que esto es una anomalía democrática, histórica, la existencia de estas dos tumbas, porque no olvidemos que Borges también salió esa noche allí y tenía que estar, o sea, es que no había otra. Lo que pasa que, bueno, intentaron, lo hicieron con nocturnidad y pensaron que no se había enterado nadie, ¿no? Y bueno, yo tenía que estar ahí, como familiar tenía que estar. Fue un gustazo, desde luego, ver en la televisión esos gritos, esas palabras que dijiste. En esas palabras estaban los nombres de tus familiares, que se veía que te salían de muy adentro, pero también estaba otro nombre, dijiste Pico Reja. ¿Puedes explicar un poco a nuestros oyentes por qué dijiste eso? Sí, Pico Reja es una fosa que estamos abriendo ahora en el cementerio de Sevilla. Es una fosa común que se abrió en el 36 y hemos sacado cerca de 1.600 hombres y mujeres, bueno, pues con tiros en la cabeza, con los alambres todavía atados en las piernas, con muchas fracturas perimortem, o sea, de represaliados, ¿no? Y bueno, y me resultó muy doloroso que apenas a 2 kilómetros de donde salían los restos de Queipo de la Basílica, que estuviera esta fosa y con todos los esfuerzos que los estamos sacando, pues ellos, la familia aplaudiera, ¿no? Y bueno, pues yo quería nombrar a la gente, a la mujer y a los hombres, a los valientes hombres y mujeres que defendieron Sevilla del intento de golpe del 36, que están después de 87 años, siguen en esta fosa, de donde afortunadamente los estamos sacando ahora. Nos llamó la atención, y a mí particularmente, me imagino que como a tanta gente, de alguna forma, con toda la dignidad del mundo, evidentemente, que estabas en esa plaza, pero esa imagen también de soledad, es decir, que tú estuvieras sola en esa plaza cuando debería estar repleta de gente, por lo menos arropando lo que tú dijiste o diciendo exactamente lo mismo, todo ese movimiento de izquierdas, toda esa gente que está con las víctimas del franquismo, que dicen que están, pero que desde luego aquel día, por lo menos allí no estaban. Bueno, a mí me llamó una amiga, yo ya llevaba una hora, no debemos olvidar cómo se ha hecho esto de noche y sin avisar siquiera al gobierno de España. O sea que es muy fuerte la actitud de chulería que ha tenido esta familia y en connivencia con la Basílica de la Macarena, porque de noche y sin avisar, ya te digo, al gobierno. O sea, no iban a avisar para nada ni nadie al movimiento memorialista. Lo hicieron muy de noche y bueno, yo me llamó una amiga llorando bastante estresada, ¿no? Porque llevaba ya escuchando que lo estaban sacando, como yo no respondía porque estaba dormida, pues me llamó y fue, bueno, pues me puse unos pantalones y me fui, ¿no? Podía haberlo hecho cualquiera o no, pero es muy respetable. O sea, yo sé lo que hice y por qué lo hice, que es lo que estamos hablando. Y los demás y las demás, bueno, pues de alguna manera, si te soy sincera, yo no me sentía sola, aunque estuviera sola en la plaza. Yo no me sentía sola en ningún momento. Yo sentía a mis familiares y sentía, bueno, a toda la gente de la memoria histórica, ¿no? Entendí que no estaban allí porque era muy tarde, eran las 2:20 de la mañana. Y bueno, oye, pues allá cada cual, como decimos aquí. No solamente estabas rodeada por toda esa gente y todo ese sentimiento, tus familiares incluidos, sino que en esa plaza, de verdad, aunque suene poético, creo que estaban los más de 45.000 asesinados por órdenes de Queipo y de sus lacayos en esa tierra andaluza, en esa tierra sevillana de la que tú eres parte. Pues Paqui, agradecerte sinceramente estar aquí en La Memoria, invitarte a un próximo programa que, como te decía, va a ser bastante más amplia la entrevista que la que hemos tenido hoy. Ha sido simplemente, de alguna manera, dar cara a esa actualidad de la exhumación de Queipo, que gracias a ti y a tu actitud se ha visto mucho más reflejada en la televisión y en los medios de comunicación. Uh-huh. Y vamos a despedirnos precisamente con un tema de otra andaluza, de otra cantautora andaluza, sevillana también, Lucía Socam, que tiene un tema precioso que dedica a las Rosas de Guillena, a esas 17 mujeres fusiladas también en ese pueblo sevillano, evidentemente bajo las órdenes de los que estaban, valga la redundancia, a las órdenes de Queipo, ¿no? Sí, sí, ahora hace 10 años que las enterramos, que las sacamos de un pueblo vecino donde fueron asesinadas y enterradas, y ahora precisamente el 15 de diciembre, hace 10 años que se llevó a cabo la exhumación y la vuelta con honores a su pueblo, donde son hijas adoptivas, como creo y entiendo que tendría que hacer cada ayuntamiento, ¿no? Declarar a las personas que fueron represaliadas hijo o hija adoptiva, ¿no? Lucía es una gran amiga, es una gran luchadora, somos muy cómplices porque, bueno, saben la fuerza de las mujeres y bueno, yo la quiero muchísimo y quiero y adoro todo lo que hace, ¿no? Pues ahí va el tema para despedir esta entrevista y para despedir también el programa de hoy de La Memoria. 17 Rosas de Guillena, 17 mujeres de 24 a 70 años detenidas, peladas, rapadas, violadas algunas de ellas y luego asesinadas. Esto era lo que hacía ese hombre que acaban de sacar la semana pasada de esa basílica de Sevilla, ese hombre que ha estado guardado, por decir así, bajo palio, como lo estuvo durante tanto tiempo el caudillo, y que ahora, afortunadamente, poquito a poquito, pues van ocupando su lugar en la historia, y ese debe ser precisamente, el basurero. 17 Rosas de Guillena en la voz de Lucía Socam, para vosotros y también para Paqui y para toda esa gente que en Sevilla y en toda Andalucía lucha por sacar la verdad a la luz. Eso es, porque esto es colectivo, ¿sabes? Yo estaba allí, pero es una lucha colectiva de entidades, de familiares y, bueno, del mundo memorialista. Pues agradecidos, Paqui, por esas palabras. Para nada, gracias a vosotros y a vosotras. Pelaron a mi madre y a mi hermana. Y encima querían a mi hermana abusar de ella. Me llamo Granada Garzón de la Era.